Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a una emisión más de La Ensalada. Estamos desde la capital del estado de Veracruz, transmitiendo en vivo ya en vísperas de la primavera. Y estamos muy contentos porque el día de hoy en La Ensalada vamos a hablar de un tema que nos va a llevar a la reflexión, a la crítica constructiva y a ver de qué manera los hombres y las mujeres podemos tener una vida más equitativa, más equilibrada entre todos los que habitamos el planeta. La editorial de este programa, de esta emisión, está dedicada al Día Internacional de la Mujer, que cada 8 de marzo se celebra en todo el mundo. Y en este año se conmemora bajo el lema ahora es el momento. Las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. Es que así como todos los 8 de marzo se reflexiona sobre los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres, el Día Internacional de la Mujer nos brinda la oportunidad de transformar el impulso en acción, de empoderar a las mujeres en todos los contextos y rendir homenaje a las activistas que trabajan sin descanso, defendiendo los derechos de las mujeres y animando a otras a que se desarrollen plenamente. Y aquí en La Ensalada consideramos que se puede ser activista desde la cocina, se puede ser activista desde el campo, se puede ser activista desde distintas aristas, desde distintas atalayas donde las mujeres están teniendo sus actividades. Yo soy Citlali Aguilera y nuevamente reciba un cálido saludo de mi parte y de todos quienes hacemos posible La Ensalada. En la cabina de operaciones se encuentra Soledad, una gran mujer. En Facebook Live está transmitiendo en vivo para todos ustedes una estudiante de QFB, Lupita. Y pues usted que nos está escuchando se puede contactar con nosotros al 817-5115 y estamos al WhatsApp 2281-040477, en el Twitter @RadioV, @CitlaAguilera y en Facebook también nos encuentra. Esto es La Ensalada y vamos a ver quiénes son nuestras invitadas del día de hoy. Adelante. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme. Así es, con música de Marta Gómez es que estamos amenizando este programa en el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo jueves, pero en La Ensalada estamos haciendo un especial dedicado a todas las mujeres y tenemos aquí en La Ensalada a cuatro chicas que desde distintos campos de acción irradian, construyen y fomentan la seguridad alimentaria, fomentan la sororidad y también que este país, nuestra sociedad, tal vez de manera próxima donde nosotros estamos, puede irse transformando desde el amor y desde la reflexión. Quiero saludar a Pilar Córdoba, ella es chef agroecológica. Bienvenida, Pilar. ¿Qué tal? Buenos días, Citlali, buenos días. Pues sí, soy Pilar Córdoba y soy chef, pero más que nada me gusta considerarme como una cocinera agroecológica. Estoy muy relacionada con los procesos de producción y con el apoyo a productores en la región. Y bueno, también formo parte de la red de huertos escolares, donde tengo la oportunidad de impartir clases y talleres a niños desde maternal, universidad, de clases de cocina y clases de otras actividades que hago, ¿no? Relacionadas con la cocina y el restaurante, el reciclado, todo. Exacto. Pilar tiene un proyecto muy bonito que se llama Hojas Verdes y más adelante vamos a hablar al respecto. Y también se encuentra en el estudio Ixchel Escalante. Ella es estudiante y campesina urbana. ¿Cómo estás, Ixchel? Hola. Saludos a todos. Estoy muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hoy no llegaste en bici, como siempre te vemos. Sí, hoy llegué en bici. Aquí está mi casco. Ah, no, es que escuché que estabas reparando tu bicicleta, ¿verdad? Sí, vine en la bici de mi compañero. Ah, muy bien, bienvenida. Y Zenaida Montiel, ella es mujer nahua y promotora cultural, productora de un programa en Radio Más que se llama El Sensontle. Bienvenida, Zena. Muchas gracias, Itla, y gracias por la invitación. Ahora sí, pues aquí estamos difundiendo la cultura, las lenguas, dándole la importancia. Y pues como mujer yo creo que debemos de valorar más esta visión que nosotros tenemos los nahuas, ¿no? Uh-huh. Porque es un poco diferente, en mi opinión, del por qué el Día Internacional de la Mujer. Muy bien. Será muy importante escuchar tu voz, porque seguramente es el fractal de muchas voces de otras mujeres que tú conoces y que están en alguna comunidad indígena, de alguna comunidad de un pueblo originario, en estos momentos escuchándote. Y también saludamos con mucho gusto a Laura Barradas. Ella es una gran colega, bióloga, sí, y creadora del proyecto Laurel del Bosque. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Isla. ¿Cómo muy estás? Contenta aquí. Como dices, en vísperas de la primavera. Ajá. Rodeada, sí, de pura flor bonita. Eso es todo, sí, así es. Y también se tiene que florear la palabra. Más adelante vamos a seguir conversando con nuestras compañeras que en este momento nos acompañan. Recordando que estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, estamos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, de todas las mujeres que están, que estuvieron y que en estos momentos nos hacen tener los derechos que tenemos. Y reconocer que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible que la ONU, dentro de este tratado internacional, manifiesta, está un quinto objeto, que es la equidad de género. Y aquí en el objetivo menciona que es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas. No es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible, porque ya ha sido demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Oigan, yo además del crecimiento económico diría el crecimiento personal, el crecimiento emocional que muchas veces nos falta en el mundo para no tener tantas guerras, por ejemplo. 8-17-51-15, el teléfono en cabina, 22-81-04-04-77, el WhatsApp, y nos vamos ahora sí de lleno a platicar sobre el tema. Vamos con nuestra entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Corran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría, con sabiduría. Con sabiduría que considero que es prima hermana de la experiencia, y conforme van pasando los años y las situaciones en las que nos vemos envueltas en la vida, es que nos volvemos mujeres con experiencias, nos volvemos mujeres sabias, sabiendo que nuestra vida de mujeres y niñas no solamente es la que nosotros tenemos biológicamente, sino es la historia de todas las mujeres que nos antecedieron y que nos hacen estar, y seguramente también lo que nosotros vamos a hacer y a lograr o no lograr eso repercutirá en el futuro de otras mujeres. Pilar Córdoba, Ishel, Zenaida Montiel, Laura Barradas están aquí en vivo desde La Ensalada para ser las voces de todas las mujeres que tal vez no tienen voz o que tal vez no vinieron a La Ensalada. Vamos a suponer eso. Oigan, pues tenemos desde una chef, tenemos una promotora nahua, tenemos una campesina urbana, tenemos una productora de algunos elementos que son para nuestro cuidado personal y también el cuidado del planeta. Y bueno, a mí, yo ya no quiero hablar, más bien quisiera que ustedes hablaran y que nos dijeran quiénes son ustedes, a qué se dedican. Cuéntenos un poquito al respecto de sus vidas. ¿Quién gusta comenzar en este círculo de mujeres que se hace aquí en Radio V? Bueno, pues ya democráticamente ya decidieron que yo voy a empezar. Pues ya más o menos me presenté un poco al inicio. Y pues lo que yo hago y la importancia que yo siento de las mujeres en la alimentación es eso, que desde siempre nosotros las mujeres somos las que estamos a cargo, ¿no? Uh-huh. De qué es lo que le damos de comer a nuestros hijos. Y últimamente con tantas enfermedades, con tantos problemas de salud relacionados a nuestro estilo de vida, a nuestros hábitos alimenticios, pues creo que es bien importante que nos replanteemos qué es lo que le estamos dando de comer a nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. No solamente el pensar en darle una alimentación equilibrada que contenga todos los nutrientes y alimentos que necesita para crecer un niño, una persona, sino que esos alimentos sean saludables para ti y uh-huh. también para el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Y pues desde lo que yo hago, pues es eso, ¿no? La promoción en escuelas, la promoción con mi espacio de la cocina saludable, ¿no? Es ser congruente. Desde tu hogar sabemos que tienes un niño. Sí. Pero también tienes otro proyecto, ¿no? Que también es otro gran niño. Sí, eso. Donde también alimentas y nutres a más personas. Así es, ¿no? Uh-huh. Entonces es bien importante. Yo justamente cuando me embaracé y después tuve a mi hijo, pues fue que me di cuenta, ¿no? De que ya estás a cargo de una vida, que ya es tu responsabilidad el verlo crecer sano y el darle lo mejor para que este niño pueda crecer, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde el principio siempre, yo todos los días como en hojas verdes, todos los días estoy ahí, entonces pues decidí que quería que los ingredientes fueran frescos, fueran la mayor parte que pudiera ser locales de producciones agroecológicas y de esta manera un poco también apoyar, o un poco o mucho como sea, apoyar a estos productores uh-huh. que están haciendo ese esfuerzo por ofrecerte alimentos sanos, ¿no? Uh-huh. Sanos. Que no dañan al planeta, ¿no? Exacto. Entonces, qué bonito escuchar cómo que no solamente eres tú quien está en ese proyecto, sino que te percibes, y también nosotros percibimos eso de ti, que te tejes dentro de una red. Y eso es bastante importante de reconocer porque nos hace socialmente amigables, no solamente ambiental. Zenaida, en tu caso, si nos puedes comentar quién eres tú, a qué te dedicas, un poquito más sobre tu persona, Zenaida. Bueno, antes que nada, pues soy hija, soy mujer, soy mamá, y más recalco, soy mamá de un niño especial, y en eso estoy muy orgullosa de serlo, porque eso me motiva a salir adelante y luchar día a día. Soy esposa, y he hecho cosas que quizá la familia es lo que te motiva a hacer, uh-huh. aparte de ser mujer, darte valor como mujer, no dejar que alguien te valore, sino que darte valor tú misma para que los demás conozcan el trabajo que hace uno. Y pues soy encargada de la producción del censo, el programa El Censón en Radio Más, que anteriormente era yo locutora del programa, pero con el paso del tiempo tengo, creo que poco tiempo, en 24 de julio es cuando me lancé a conducir, a producir, el año, porque uh-huh. pues ya estaba yo en mi zona de confort. Ajá. En la locución. ¿Y no te gusta? Me gusta la locución, pero pues también me gusta aprender otras cosas. No, me refería a que no te gusta la zona de confort. Ah, siempre no, estás no. Como efervescentemente cambiando y transformándote a ti misma. Exacto, estar ahora sí día a día, uh-huh. porque como dicen, la vida es prestada y hay que hacer lo que uh-huh. está a nuestro alcance y lo que tenemos que hacer. Sena, ¿y de qué comunidad eres tú? Bueno, yo soy de la comunidad de La Hualtitla, uh-huh. municipio de Chicontepec, pero me casé con uno de, igual, de una zona náhuatl, de la comunidad de Huicuatitla. Uy, bien lejos tú. Exacto, o sea, tuve que venir aquí para encontrarme yo. O sea, aquí en Jalapa fue que se encontraron, Sena. Así es, y pues pertenecemos, se puede ser de la misma zona. Ajá. Porque la zona es norte, al norte del estado de Veracruz, Chicontepec, uh-huh. Uh-huh. y solo se diferencia en comunidades y en municipios que casi igual están pegaditos. Muy bien, pero es un gusto. Quiero decirte que soy fan y por lo que veo aquí, caritas de las invitadas que tenemos, somos varias las admiradoras que tienes del programa El Sensontle. Gracias. Y pues, Michelle, en tu caso, cuéntanos sobre ti, para que todos los que te están escuchando te conozcan un poquito más. Bueno, pues a veces es difícil hablar de una, pero pues yo me dedico a la agricultura urbana y ahora estoy como transitando a la agricultura periurbana. Es todo de casi todo de autoconsumo, o sea, para mí, para mi familia. Y ya tengo 8 años haciendo eso. Creo que nace de un vínculo muy fuerte, misterioso, diríamos ahí, que siempre tuve con la naturaleza, uh-huh. ¿no? De querer cultivar, de ver crecer, de estar en vínculo con ella, ¿no? Uh-huh. Y para mí ha sido una experiencia muy fuerte que me ha transformado, uh-huh. Que me haya ayudado a vincularme con otras mujeres, ¿no? De todas las edades, ¿no? Y también es muy interesante una como campesina, uh-huh. ir dándose cuenta que con la edad uno también va sembrando cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las abuelas, ¿no? Que cuidan todas sus plantas y a veces son las plantas de toda la vida, ¿no? O de incluso de sus abuelas uh-huh, y sí. también las flores trascienden, ¿no? esas generaciones, las plantas, sí, y es cierto, es muy interesante. Las niñas pequeñas también, qué es lo que les llama la atención, ¿no? O las mujeres ya más grandes, las que ya estamos como adultas jóvenes. Oye, tú estás estudiando, ¿verdad? Sí, estoy estudiando ahorita una maestría en, bueno, tengo un proyecto sobre semillas, porque bueno, ya después de tantos años en la agricultura me di cuenta que las semillas eran súper importantes, que es un trabajo extra, uh-huh. y ahora, bueno, reconozco ahora que son las mujeres quienes han hecho la labor de domesticar, ir, ¿cómo se llama? De seleccionando, conservar. Sí. Mejorando uh-huh. Nuestros alimentos, ¿no? Muy bien. Desde la semilla. Muy bien, muchas sí. gracias, Michelle. Y también van a escuchar la voz de Laura. Y bueno, queremos que todos te escuchen también y que te conozcan. Bueno, yo, como dijiste anteriormente, soy bióloga y en algún momento de mi vida, bueno, siempre me ha movido la curiosidad, más uh-huh. bien, ¿no? Y llegó un punto de mi vida en el que ya no quería comprar cosas en el súper que yo utilizaba todos los días, ¿no? Uh-huh. Ya, pues así me súper clavé en leer las etiquetas de los ingredientes y como que no me cuadraba el hecho de no poder pronunciar esas cosas, ¿no? Y entonces yo categorizo mi negocio como alimentario, ¿no? Porque uh-huh. hago cosas que son para alimento, para comer, pero también hago alimentos para la piel. Entonces, para mí es lo mismo, ¿no? Porque finalmente, pues, también la piel es el gran órgano que está cubriendo todo el cuerpo y, pues, hay que cuidarlo. Sí, es el más grande que tenemos. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues, elaboro distintos productos para el cuidado diario, personal, y también, pues, tiene 15 años que soy vegetariana, entonces empecé también como a uh-huh. hacer alimentos que como que satisfacieran esa parte, ¿no? Uh-huh. Como de mi dieta que no estaba cubierta. Entonces hago distintas cosas y bueno, ahorita también tengo un proyecto, un rancho en Jico, donde también tengo un huertito y estoy como más relacionada directamente con la naturaleza y donde pues también voy viendo otras necesidades, ¿no? O nada más nunca acaba, ¿verdad? Nunca acaba y es mucho trabajo, pero sí, es muy satisfactorio. Okay. ¿No? Y pues relacionarse directamente con, como dice Ixchel, las plantas, con los animalitos y todo, pues siente uno parte, ¿no? De, de la vida más, más conectada. Y pues estoy muy contenta y con muchas ganas de seguir haciendo crecer este proyecto y de compartir también, ¿no? Con otras personas, con la familia. Oye, y al escucharlas a todas y cada una de ustedes, me doy cuenta que todo lo que están haciendo a favor de la soberanía alimentaria, perdón, a favor de nuestra nutrición, tiene que ver con una necesidad primigenia, hasta de encontrarnos a nosotras mismas y florecer para nosotras y para nuestro entorno. Reconociendo que el Día Internacional de la Mujer, regresando al tema con el que hoy abrimos la ensalada, se tiene que conmemorar, hay cosas que ustedes consideren que se puedan celebrar. Entonces me gustaría que, si alguna de ustedes gusta compartir, ¿qué hay que conmemorar en esta ocasión? ¿Qué hay que celebrar y qué hay que reflexionar? No sé quién guste participar. Yo creo que hay que celebrar a una de no es una mujer en sí, pero es una entidad femenina muy fuerte, y a mí me gustaría traerla a esta mesa, que es la Madre Tierra, ¿no? La Madre Tierra como una entidad femenina que puede ser vista como una mujer también, y la cual está teniendo violencias, ¿no? De parte de, pues, de nosotros como sociedad. Sí. Y hasta puede ser un reflejo. Exactamente. A mí me gustaría traer a reflexión, ¿no? Esto mismo, o sea, hay que festejarla, pero también hay que ser críticos con nosotros, con nosotras, y también traer a la mesa reflexiones como, por ejemplo, bueno, en muchas culturas de América Latina está esta figura de la madre tierra, sobre todo en comunidades indígenas, comunidades campesinas, ¿no? Se reconoce como madre tierra. En otras culturas más urbanas, quizá más científicas, ¿no? Más occidentales, se le conoce como la naturaleza, sigue siendo femenina, y la tierra, ¿no? Sigue siendo femenina. Y para mí es como interesante. Y también, bueno, ¿cómo nos relacionamos con ella? A través de la dominación, la explotamos, ¿no? Hay que... Es nuestra, una es propia, posesión. Es una posesión, es una propiedad. Y esto es como una metáfora, ¿no? Que yo traigo como a reflexión de nosotras mismas, ¿no? También como mujeres, nos ven como propiedad, nos ven como algo que deben ser explotadas, algo que brinda alimento, algo que brinda, bueno, vida, refugio, ¿no? Cuidado, y que debe ser explotado, entonces que debe ser mutilado, porque a veces también así lo es, ¿no? Que debe ser contaminado, ¿no? No sé, es como una reflexión que podemos hacer. Oigan, y en el campo también eso sucede. Sí, Zenaida. De hecho, pues en sí, en el campo o en los pueblos originarios, como lo queramos llamar, o sea, siempre hemos agradecido a la Madre Tierra por la vida, por el alimento que nos da. De hecho, estábamos comentando que nosotros los humanos queremos todo para nosotros y nada para la tierra. O sea, una persona nos la encontramos en Caxa cuando íbamos de viaje y dice, ¿saben qué? ¿Por qué tiembla? Porque nunca le hemos dado gracias a la tierra por darnos la vida, por tenernos en este mundo. Diría otra persona, no vamos lejos, alguien que vive en la ciudad, bueno, a mí qué me importa la tierra, ¿no? Yo trabajo en la oficina, no necesito la tierra para trabajar. Realmente nosotros los indígenas, al sembrar, le agradecemos la tierra y le hacemos un ritual de que no haya huracanes, de que no haya mucha lluvia, de que ahora sí que la tierra cuando sembramos maíz, la gente hasta mata un cochino, porque le dan gracias a la tierra de que, para que les dé un buen fruto. De su generosidad. Exacto. Uh-huh. Más al maíz, porque el maíz es la base fundamental para la alimentación. Uh-huh. Sin el maíz se puede decir que la gente, los que somos mexicanos, pues nos moriríamos, ¿no? Porque pues somos, comemos muchas tortillas. Sí. Entonces, para la comunidad, las comunidades originarias, la tierra, el maíz es lo principal. Uh-huh. Y la tierra. Entonces, cuando van a sembrar, le hacen una oración a la tierra, pedirle a los cuatro elementos a, uh-huh, que les dé una buena cosecha. ¿Por qué? Porque solo sin la tierra nosotros no somos nada. Exacto, sin ella no somos nada. Y por más que nos aislemos y nos metamos a una ciudad, la madera de una mesa, la comida que llega, aún industrializada, salió y se extrajo de algún lugar del planeta Tierra. Y regresando entonces a esas personas que desde el campo, desde sus manos, o sea, literalmente en sus manos está el poder de alimentarnos, campesinas y campesinos, pero en esta ocasión en la ensalada, que podamos hacer una reflexión, Zenaida y Shell, sobre el papel tan importante que tienen las mujeres campesinas, las niñas campesinas, para nuestro campo mexicano. Bueno, la función que hace que hay en la mujer en el campo es, el hombre siembra el maíz, siembra frijol, siembra chile. La mujer se encarga de limpiar el lugar donde están la cosecha, el maíz, el frijol, donde, uh-huh, siembran. Uh-huh. En mi punto de vista, siento que en las comunidades originarias no hay esa desigualdad. Uh-huh. Porque se van al tú por tú, sí, en el trabajo. Yo siembro, tú limpias. Ajá. ¿No? Limpias la milpa. Una vez que ya el maíz ya está para cosechar, el hombre es el que cosecha. Uh-huh. No la mujer puede cosechar, pero es voluntario. Uh-huh. Pero el hombre tiene la obligación de cosechar la milpa. Uh-huh. Igual tanto maíz, frijol, la mujer se encarga en darle lunch al hombre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si dices, bueno, yo soy mujer, también puedo ir a cultivar. Bueno, es más trabajo como mujer. Tienes que dar lonche, tienes que ir a cosechar. El famoso itacate, ¿no? Exacto. Todo entonces, lo que se van a llevar. Siento que en las comunidades pues no hay esa desigualdad o, uh-huh, porque se dividen los trabajos. Ajá. Y no tanto porque no lo quieras hacer o no lo puedas hacer, sino también, ¿no? Uh-huh. Y el hombre, pues también sabemos que hay cocineros, uh-huh, ¿no? También pueden hacer la comida, uh-huh, pero también en mi caso, pues mi esposo me ayuda, uh-huh, pero si me ayuda no avanza en su trabajo, uh-huh, y si yo le ayudo no avanza. En lo tuyo. Exacto, en mi trabajo. Entonces, ¿sabes qué? O nos ayudamos aquí o nos ayudamos acá. Claro, es un tema, uh-huh, de administrar también los esfuerzos, la energía involucrada, el tiempo para poder sacar adelante el proyecto en conjunto que se tiene. Uh-huh. Y Shell, tú hace rato hacías una analogía y una metáfora que para nada se me hace alejada o ensoñadora, entre lo que sucede con la madre tierra, que, uh-huh, así tú la denominabas, con la mujer de la especie humana. Y también, jugando con esa analogía, pensar en el territorio que también nuestro cuerpo es nuestro territorio, y también donde cultivamos es nuestro territorio. Respecto a el papel de la mujer en el campo, en la agricultura, ¿tú qué opinas? Bueno, yo quiero compartir una experiencia. Yo estudié antropología, uh-huh, y me he acercado mucho a las comunidades indígenas, y algo que he notado, y comunidades indígenas, es decir, con comunidades campesinas, ¿no? Uh-huh. He visto mucho que en las comunidades ya no hay hombres. Los hombres se van a hacer albañiles a la ciudad, uh-huh, los hombres migran a Estados Unidos, uh-huh, los hombres van a la capital del estado donde se encuentren, ¿no? Y hacen otras cosas que no tienen que ver con el campo. Entonces, ¿quiénes pueblan el campo? Pues los niños, las niñas y las mujeres. Las mujeres que se han quedado en esos territorios, y entonces hay como un desequilibrio, porque ya no está este trabajo, esta administración, uh-huh, equilibrada, ¿no? Que nos estaba explicando Zenaida, ajá, sino que ahora están buscando otras formas entre uh-huh. mujeres, ¿no? Como hacer cooperativas uh-huh. O hacer trabajos comunitarios. O sea, entre todas ayudarse. Entre todas poder ayudarse, poder alimentarse, poder cuidar a los niños, uh-huh. ¿no? Poder cuidar a los animales y además tener, sembrar, ¿no? Ahora, una cosa también interesante es que aunque estas mujeres se quedan en el territorio, aunque estas mujeres están chambeando la tierra, no son propietarias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Eso es un dato bien importante. La propiedad ejidal, la propiedad de las tierras que se tienen a nivel internacional entre los hombres y las mujeres es desproporcional. Decir, completamente. Uh-huh. Como ¿tendrás 90-10 más o menos, uh-huh. en algunos lados un poco más, en algunos lados un poco menos. Y también esto qué quiere decir, bueno, que políticamente en las juntas ejidales, ¿no? En las asambleas, la voz de las mujeres o las decisiones que se puedan tomar, porque hay mujeres que, claro, que participan. Estoy generalizando demasiado, ¿no? Uh-huh. Seguramente hay muchísimas excepciones. Sí. Pero en muchos lados las decisiones políticas que se pueden tomar en base al territorio no las tiene la voz femenina. Uh-huh. Eso es bien importante de rescatar, de resaltar, para que se pueda resarcir. Y que realmente las actividades sí puedan ser equitativas, que sí estos objetivos que se plantean en tratados internacionales podamos ver resultados a corto y mediano plazo en lo local, en lo regional. Estamos en vivo desde La Ensalada hablando con mujeres extraordinarias, celebrando, conmemorando sobre todo el Día Internacional de la Mujer. Estamos hablando desde la agricultura, desde la alimentación, desde la sustentabilidad sobre el tema. Y vamos a hacer una pausa, chicas. Vamos a escuchar una sección que se llama La Entrevista Vegetal a cargo de Vania Macías, herbolaria, botánica. Y en esta ocasión, quien entrevista a una gran planta que queremos todos mucho y que seguramente ustedes en un tecito la han probado. La entrevista corre a cargo de Yolio Torales Macías. Él tiene 10 añotes y vamos a escuchar a qué planta entrevista el día de hoy para La Ensalada. Adelante. ¡Cuéntamelo todo! La entrevista vegetal. Hola, buenos días. ¿Nos podría dar su nombre completo con apellidos, por favor? Ay, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, yo soy el jengibre, así me conocen. Y ya si quiere mi nombre completo, pues soy Zingiber Officinale. Oh, ¿y la familia? Ah, pues es la Zingiberacea. ¿De dónde es usted? Yo soy originario de Asia. Esa es la teoría más aceptada. Cuéntenos un poco, ¿cómo es usted? Yo, mire, soy la verdad muy guapo, de raíz a flores. Yo tengo un rizoma tubuloso y rastrero, con tallos foliares que llegan a medir hasta 2 metros de altura. Y también mis flores son muy bonitas, son púrpuras. Mis hojas son verdes, verdes. Y guapísimo, vaya, yo soy muy guapo. Oh, ¿y qué tal de descendencia? Ah, pues mire, le voy a contar. A finales de año, cuando mis hojas se han marchitado, hay que sacar mi rizoma de la tierra. Ahí es donde yo me voy a reproducir. Ahí se usa una parte de mi rizoma, se vuelve a sembrar pedacitos de mi raíz que tengan 1 o 2 yemas, y al principio de la primavera, ahí vienen, ahora sí, volverán a crecer mis hojas sanas y fuertes como cada año, y así el ciclo anual. Hemos escuchado chismes de que usted anda de digestivo, tónico, antidiabético, antiemético y de desintoxicante. Pero realmente, díganos, ¿a qué se dedica usted? Ay, mire, es que sí, los chismes son tremendos, ¿verdad? Pero mire, le voy a decir, estimulante sí soy. También reparo articulaciones y cartílagos. Soy carminativo, antiinflamatorio y antioxidante, entre otras, la verdad. ¿A qué brigadas de salud pertenece? Yo, mire, yo, las tinturas me llaman bastante, pero soy bastante versátil también. Me pueden encontrar en cataplasmas, infusiones, jarabes, compresas, pomadas y, hombre, me buscan bastante. Y cuéntenos algo de su lado oscuro. Ay, yo puedo ser muy intenso y ponerme de sangrón. Si se están tomando anticoagulantes, por ejemplo, adelgazo yo la sangre, hay que tener cuidado. Tampoco, la verdad, me llevo bien con los medicamentos antidiabéticos ni con hipotensores. ¿Y cómo lo podemos contactar? Mire, me pueden encontrar en cualquier supermercado, porque, pues le digo, soy muy versátil. Pero yo, además, estoy de moda ahorita y últimamente me le puedo aparecer en cada esquina. La ensalada. Manos que dan, manos que piden algún futuro, para no morir en soledad allá. Y bueno, pues escucharon de la voz de Vania Macía y de su hijo, Yolio, esta sección de entrevista vegetal. Y bueno, hoy aprendimos más sobre esta planta tan deliciosa que ya vimos que de raíz a hojas es muy guapa, según ella. A Vania Macías la encuentran también como Brujita Verde en Twitter y en Facebook para también tener más conocimiento, saber un poco sobre plantas útiles, medicinales, y acercarnos más con esta madre tierra de la cual estábamos hablando anteriormente con nuestras invitadas. Zenaida, sabemos que tienes muchas actividades, ser promotora cultural, ser productora de un programa tan importante para todo el estado no es cualquier cosa, pero antes de que te despidamos, si gustas enviar un mensaje a todas las mujeres que son de comunidades originales, áreas de pueblos originarios que en estos momentos te están escuchando. Gracias, Itla. Pialitlen, Tomaseolpuetl, Intechutlaquilia, na, no toca Zenaida, ni igual a la Octitlatlale, o a Nequinemechilis, Monequiti Tequitise, para que no para el Tocpani, de Tequitise, Huascante, Mocavase Matech, Techtehuica, Tutetajo, Escantecavase Matech, Hispanoca, Sequino, Totlaime, Sequino, Coyome, Estoquepani, Altepeltuantes, no que a ti huele. Bueno, pues gracias por invitarme al programa, Citla, y lo que acabo de decir es lo siguiente. Invitar a todas las mujeres indígenas, no indígenas, que le echen ganas a la vida, que no se dejen llevar por las cosas, como dice la leona dormida, ¿no? Somos mujeres, somos sumisas por condición, pero también podemos ser independientes. ¡Ay, qué maravilla! ¿No? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues, echarle ganas nosotros como mujeres, no dejarnos llevar por las cosas, lo que dicen, y pues echarle ganas. Exacto, muchísimas gracias. Agradecemos estas palabras que nos regalas, que nos inspiran a seguir adelante y saber que esa mujer dormida, esa gran montaña que protege parte de la cordillera mexicana, Iztaccíhuatl posiblemente ya no duerme. Exacto. Ya está en nuestras conciencias, despierta, y ese volcán seguramente está dentro de nuestro corazón, haciendo acciones como las que tú haces y como las que están aquí. Muchas gracias, gracias, que te vaya muy bonito. Muchas gracias. Y pues seguimos aquí en La Ensalada. Tenemos en este instante a la voz de otra gran mujer que admiramos mucho, es Brenda Coronado. Ella es productora de un programa de Radio Universidad Veracruzana que se llama Púrpura y habla sobre género. Bienvenida, Brenda. Muchas gracias, Itlali. Pues sí, vengo a invitarlos también a que nos escuchen en Púrpura, que es los jueves a las 11 del día. Ajá. Justo esta semana para nosotros es súper importante porque es el Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Oye, uh-huh. ¿Y qué? Porque no se vale celebrar ni festejar. Tal vez podemos hacer alusión a lo que hemos logrado como mujeres, pero ¿qué hay que conmemorar, Brenda? Así es. Bueno, este día es importante entender que no es un festejo, no es porque, ¡ay, somos mujeres y entonces vamos a celebrar! ¡Qué padre! No. ¡Qué bonitas! No. Nace de un evento muy trágico, ¿no? De un incendio. Había un grupo de mujeres, cientos de mujeres, bueno, 140 mujeres, luchando por sus derechos. Ellas tenían una jornada laboral de 12 horas y lo único que pedían era la reducción a 10 horas. 10 horas de trabajo, mejor pago y tiempo para amamantar a sus hijos, ¿no? Entonces, en 1908, en Nueva York, estaban haciendo una protesta pacífica cuando las encierran y les prenden fuego, ¿no? En una intención de que ellas desistieran de sus exigencias, se sale todo de control y mueren calcinadas vivas. Entonces, esto es un evento muy fuerte, muy trágico, porque murieron por buscar un derecho, ¿no? Que era poder alimentar a sus hijos, algo tan sencillo, que se les fue negado. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, en 1910, en Copenhague, se determina que el 8 de marzo era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Uh-huh. Con el tiempo pasa a ser el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. ¿No? Lo que buscamos es reflexionar sobre los derechos que tenemos como mujeres, tanto en la vida laboral como en la vida familiar, ¿no? Y social. Y bueno, los días internacionales siempre nos sirven para reflexionar, uh-huh. hacer una autocrítica de la sociedad en la que vivimos, uh-huh. conmemorar en este caso este suceso tan trágico. Exacto. Que lamentablemente no deja de suceder. Así con es. Distintos matices en distintas partes, pero siendo el 2018 tenemos todavía, hay mujeres que son violentadas en sus derechos, en sus cuerpos, uh-huh. y en su salud física, mental y espiritual. Uh-huh. Tenemos que seguir hablando del tema, por eso está este programa que se llama Púrpura. Nuevamente, uh-huh. si gustas invitar a todas las que te están escuchando, todas y todos. Así es. Y también el evento que va a haber, que va a ser un conversatorio respecto al Día Internacional. Sí, bueno, el Púrpura es los jueves a las 11 del día aquí en Radio UV. También lo pueden escuchar en línea y por la aplicación de Radio UV. Y el día de mañana, uh-huh. Miércoles, el Centro de Estudios de Jazz tiene un conversatorio donde vamos a hablar sobre los estereotipos que sufren las mujeres en las artes, ¿no? Mm. Entonces hay varias invitadas, entre ellas la conductora de Púrpura, que es Brisa Gómez, una periodista que tiene una trayectoria de más de 15 años con periodismo con perspectiva de género. Van a estar otras invitadas muy importantes en el área de artes y yo voy a estar como moderadora. Perfecto. ¿Cómo y cuándo? ¿Dónde? Miércoles a la 1:00 p.m. en el Centro de Estudios de Jazz. Perfecto. Muchas uh-huh. gracias, Brenda. Gracias a ti. Por venirnos nuevamente a recordar por qué es que el Día Internacional de la Mujer es para reflexionar y conmemorar, no para así celebrar. Es. Así muchas es. Gracias. Gracias a ti. Y continuamos con estas invitaciones desde La Ensalada. Lizarelli Servín, una gran cantante, nos invita este 8 de marzo a las 8:00 p.m. en Tierra Luna, debido también al Día Internacional de la Mujer, a este evento que se llama Encantadoras y Hechiceras, Pócimas y Ungüentos de Mujer. Es un evento multicultural donde habrá música, habrá canto y también habrá conversatorio. Ya lo saben, este 8 de marzo a las 8:00 p.m. Encantadoras, Hechiceras, Pócimas y Ungüentos de Mujer. Y también la Coordinación de Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana nos envía esta invitación para todos los que quieran asistir al Tianguis Agroecológico Universitario. También el 8 de marzo en el patio principal de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, de 10 a 4:00 p.m. habrá productoras y productores ofreciendo sus productos, valga la redundancia, hechos con mucho cariño y amor y sobre todo con mucha conciencia hacia el medio ambiente. Agradecemos a María José, quien nos envía esta información desde la Cosustenta. Recuerden que estamos al 817-5115 en Radio Universidad Veracruzana. Esto es La Ensalada y seguimos en este círculo de mujeres platicando sobre lo que desde La Ensalada nos gusta y nos merece siempre la atención: la agricultura, la alimentación y la sustentabilidad. Pilar Córdoba, una chef agroecológica, y también Laura, que tiene el proyecto Laurel del Bosque. Nos gustaría mucho que nos platicaran respecto a su opinión del papel que juegan las mujeres en la alimentación. Bueno, pues yo te puedo hablar como mamá, uh-huh. y también como cocinera, y pues es fundamental, ¿no? Nosotras somos quienes proveemos a nuestros hijos, a nuestros comensales, y es nuestra pues decisión y obligación de alguna manera de tratar de dar los alimentos más pues saludables, uh-huh. para ellos, sí. ¿no? Y creo que pues de alguna manera también somos quienes tenemos esa decisión en el momento en que tú decides si le das un alimento procesado o le das un alimento fresco, ¿no? En el momento en que tú decides que no sé, ¿no? Que vas a tomar determinado tipo de alimento o no, ¿no? Uh-huh. Y hablando un poco también sobre la cocina, pues las mujeres siempre hemos estado en la cocina, ¿no? Y justamente nunca hemos tenido ese reconocimiento. Ahora el gremio al menos de la gastronomía, uh-huh, siempre ha estado como muy manejada por hombres. Las mujeres siempre hemos estado ahí, pero realmente no hemos tenido las mismas oportunidades que tienen los hombres en cuanto a dirección o en cuanto, uh-huh, a llevar cargos realmente de importancia en una cocina, ¿no? Uh-huh. Cuando justamente lo decía Zenaida, antes con las cocineras originales, podríamos decirle, ellas eran las que tomaban esa rienda, ¿no? Ellas eran las que proveían los alimentos, ellas, uh-huh, eran los que los preparaban. Y en el camino empezaron a delegar esas funciones, yo creo, o las fueron sacando de esas funciones, uh-huh, al grado de que ya es siempre la participación de la mujer, pero no tanto en dirección o en, uh-huh, algo tan importante como, sí, en puestos, llevar un restaurante. Exacto, ¿no? en cargos donde las decisiones sean tomadas por mujeres. Sí, no, uh-huh, finalmente siempre está la que lava platos, la que ayuda. Finalmente siempre tienen cocineras los chefs, uh-huh, y somos las mujeres las que cocinamos, pero quienes se llevan, uh-huh, pues hasta el crédito, uh-huh, y que se llevan todo el honor de, uh-huh, de decir que se sirve ese plato, pues muchas veces son hombres, ¿no? Uh-huh. Todavía tenemos que luchar un poco por esa equidad dentro, uh-huh, del gremio gastronómico, uh-huh, y que entiendan, ¿no? No sé si sea porque finalmente nosotras somos madres también, uh-huh, y a lo mejor por eso se haya ido un poco más del lado del hombre, porque nosotras, además de ser cocineras, pues tenemos que ser madres, y la cocina es un trabajo súper demandante, es un, uh-huh, trabajo que te quita mucho tiempo, es un trabajo de un gran esfuerzo físico, de, sí, jornadas muy, muy largas, uh-huh, y entonces tal vez no tanto por otras cuestiones, sino simplemente porque es un trabajo muy demandante, es porque a la mujer se le ha relegado un poco de puestos, digamos, de importancia dentro de una cocina, ¿no? Porque pues tienes que ser mamá y tienes que también estar mucho tiempo en una cocina. Claro, y tenemos que ser nosotras mismas, más allá de la relación o el rol que tengamos que jugar. Quiero aprovechar para mandarle un saludo hasta Tepatlasco a Conchita Sanata. Ella es una señora de 80 años que la verdad le puede ganar a cualquier chef que se le ponga en medio. Y ni siquiera, por ejemplo, ya no puede comer camarones y hace unos caldos de camarón que nomás no sé cómo hace los puños de pizca de sal y pizca de no sé qué y le quedan fabulosos. Muchos saludos y todos nuestros respetos y agradecimientos a esas cocineras que desde el silencio del fuego nos han alimentado y nos han dado su sabiduría. La alimentación, que es un gran acto de amor, Laura, es, yo creo que uno de los eventos donde uno deja de recibir, sino empieza a dar. Sobre la alimentación. Sí, pues apoyando lo que dice Pilar, ¿no? Uh-huh. Y empezando por una misma, ¿no? Como, pues, comer de la mejor manera posible en la región en la que vivimos, ¿no? Al, uh-huh, menos en esta ciudad y alrededores tenemos gran oportunidad de relacionarnos con los productores, ¿no? Uh-huh. Realmente están cerca y pues consumir alimentos crudos, alimentos coloridos, alimentos saludables, y de esta forma creo que es la mejor forma en la que podemos enseñarle a nuestros, sí, hijos, ¿no? Con, oigan, el ejemplo. Pero no sé si les ha tocado que a veces la mamá o la tía o quien está sirviendo la comida es la que se queda al último para comer. Sí. Es culturalmente aceptado que sea así. Pero también las mujeres tenemos que tener una salud, como tú lo mencionas, alegre. Tenemos que tener cuerpos alegres y también, sí, castigarnos mucho a la hora de comer y sacrificarnos por querer servir. Puede también tener implicaciones en la salud. Claro, ¿no? Y, uh-huh, terminar comiéndose casi lo que queda, uh-huh, ¿no? Y pues realmente los alimentos influyen totalmente en las emociones, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí la importancia de comer de la mejor manera también para estar de buen humor, ¿no? Para también poder dar y entregar a los demás justamente pues lo mejor de nosotras, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pues es importante. Yo soy vegetariana, como les decía, y nunca me meto con la gente que come carne, así como gusta que me critiquen a mí por ser vegetariana. Pero creo que sí es importante reducir muchas cosas, ¿no? Uh-huh. El consumo de carne sí, yo creo que es importante reducirlo por todas las emisiones de carbono y la contaminación uh-huh. del agua que provoca la producción de carne, y más si es industrializada, ¿no? Uh-huh. Yo omitiría, de hecho, el consumo de carne industrializada, pero bueno, uh-huh. Igual la leche, ¿no? Igual también los vegetales que son producidos en monocultivo. Entonces, por eso yo creo que es muy importante relacionarnos con los productores de la región. Uh-huh. A mí me encanta ir al mercado de la Toluca los uh-huh. domingos, porque viene una cantidad de gente de los pueblitos sí, alrededor. Claro. Y puedes platicar con ellos y te dicen cómo lo cultivan, qué le ponen, cómo lo abonan. Y las marchantas, el agua, por ejemplo, con la que ¿no? la riegan. Uh-huh. ¿Sí? Las marchantas. Entonces, que aún estando por las calles, tenemos el privilegio de contar con ellas, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Oigan, pues estamos ya en la recta final de este programa, nos tenemos que despedir, pero me gustaría que de manera breve pudieran comentar alguna reflexión que gusten ustedes que se quede germinando en los oídos de todos los que en estos momentos escuchan La Ensalada. Pilar. Bueno, pues a mí me gustaría un poco hacer esa reflexión sobre esas mujeres que han influido, por esas mujeres que han luchado para que tengamos un poco más de equidad en cualquiera de los gremios. Uh-huh. En mi caso, pues esas mujeres que te han motivado o que te han influenciado en la vida, en este caso mis abuelas. Ay, claro. ¿No? Mi abuela fue la primera que me enseñó a uh-huh. sembrar una semilla, por ejemplo, y fue la que heredé ese amor por la comida. Ya que me haya ido por el lado vegetariano, pues no creo que le haya dado mucho gusto a ella, uh-huh. pero bueno, ella fue quien me indujo en este amor por la comida, y pues recordarles y agradecerles, ¿no? Que muchas veces, sin darte cuenta, tú traes esa semilla dentro por el trabajo de alguien que no te habías dado cuenta, exacto, que siempre estuvo ahí, exacto. ¿no? Y que sigue en nuestro ADN, y que ahí ¿no? está, ¿no? Que no sabes por qué te gusta la uh-huh. cocina, por qué te gusta cultivar, por qué te gusta, pero que lo traes uh-huh. y está vivo. En un análisis dices, es que lo traigo desde mi abuela, mi uh-huh. bisabuela, ¿no? Claro. Muchas gracias, Pilar Córdoba, Laura Barradas y Shell Escalante, por estar aquí con nosotros. En una sola palabra, para ustedes, ¿qué es ser mujer? Poder. Poder. Resistencia. Venga, pues con el poder y con la resistencia es que acabamos este programa, una emisión más de La Ensalada. Yo soy Citlali Aguilera, los esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana para tener otro círculo de mujeres y de hombres a favor de nuestra seguridad alimentaria y de todas y todos los que necesitamos reflexionar al respecto de la sustentabilidad. Nos vemos, que tengan un excelente día. Muchas gracias a Sol y muchas gracias a Lupita por estar también en el equipo de La Ensalada. Nos vemos, gracias chicas. Adiós. Gracias, adiós. Hasta luego. Bye. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.